Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 370 de Proyecto Terror. Buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. Y disculpas a nuestros oyentes que hemos comenzado un poquito más tarde, pero es que no damos más de sí. Estamos a tope aquí preparando el programa en la cripta y bueno, pues ahí vamos, un poco acelerados, pero hemos abierto las puertas de nuestra mansión en nuestro reino junto al mar para estar una noche más con todos vosotros. Y como todavía nos queda por matizar un par de cosucas, nada, cosa de nada, directamente vamos a comenzar con un tema musical, así nos dais un poquito más de tiempo, por favor, para terminar de entaragilar, como solemos decir por aquí, por Cantabria, el programa, y enseguida ya os comunicaremos, os comentaremos, bueno, de qué va a ir hoy Proyecto Terror. Así que, Duque Negro, ¿con quién comenzamos? Pues con los Sister of Mercy, ¿no? Con un clásico, ¿qué ¿verdad? Qué mejor manera de empezar. Lucretia, My Reflection. Bueno, pues os dejamos con Andrew Eldritch y compañía, y enseguida regresamos en Proyecto Terror. We'll be right back. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb without a soul. Hola, me llamo Lucía y soy de Toledo. A través de este anuncio quiero destacar la labor que realiza la Organización Impulsora de Discapacitados. Yo compro su boleto, el de la OID, porque sé que con ello ayudo a muchas personas. Y si tú hicieras lo mismo, las personas con discapacidad tendrían la suficiente independencia para vivir. Además, también puedo llevarme un buen dinerito por tan solo un euro. ¿Compramos un boleto, el de la OID? Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. You should meet this strange family. Just forget what some people have said. The monsters may shake your hand clammily, but they're not necessarily dead. Behind their house you mustn't be afraid to see a figure digging with a spade. Perhaps. Bien, ya estamos aquí y ahora sí. Ha llegado el momento de comentaros así a grosso modo en qué va a consistir el programa de hoy. Primeramente comentaremos un poco lo que es el estreno cinematográfico de la semana. Una peli que tiene una pinta estupenda, es de animación de la Pixar, la nueva de esta factoría de sueños que, bueno, está ahí entre la Disney y, bueno, medio camino, se han fusionado, pero dan muy buenas obras para todos los públicos, porque, repito, estamos hablando de animación, y se titula Brave, con el subtítulo en español de Indomable. Parece ser que se desarrolla, bueno, pues en tierras del norte, no sé si son escocesas o irlandesas, ahora lo sabremos. Eso para empezar. Después llegará el turno de la sección de Rubén, el Duque Negro, tu sección, querido. Y esto, como ya es cosa tuya, pues tú nos vas a explicar quiénes son los invitados musicales esta noche. Pues vamos a empezar a hablar de Peter Hoeppner, que es el ex cantante de Wolfsheim, por si hay alguien que no lo sabe. Y también esto nos va a ayudar a la segunda parte de la sección, en la que vamos a hablar del lanzamiento del primer disco de Wolfsheim. Luego seguiremos con las noticias con A Place to Bury Strangers y con Moadix Moash, un grupo japonés, que yo creo que nunca habíamos tenido japoneses en la cripta. Y yo, vamos, para mí son totalmente desconocidos, así que me les vas a descubrir tú. Pues mira qué bien. Y por último, otro especial, Lady Tron, 10 años de su Light and Magic. Muy bien. Y una vez que Rubén el Duque Negro finalice su apartado, le tocará el turno a Margit Glassell, que como cada semana nos brinda su tránsito planetario. Tomaremos buena nota para ver cómo van a ir desarrollándose estos días y a ver qué tal están las combinaciones entre el cielo y la Tierra. A continuación escucharemos un relato titulado El miedo, de Guy de Maupassant. Y esta noche no está con nosotros Helen de Ripa ni su sección de Mis malos queridos, pero he estado rebuscando en los viejos archivos de nuestro programa y me he llevado una gran alegría porque he encontrado una grabación del año 2005 que realizamos con nuestro amigo Lorenzo Arabia. Si Helen de Ripa realiza su sección de Mis malos queridos, bueno, pues ya hace años Lorenzo Arabia inició esta singladura, por así decirlo, con su sección El hombre es un lobo para el hombre. Yo creo que con ese título entendemos a la perfección, ¿no? De qué iba aquel apartado que realizaba Lorenzo. Bueno, pues hemos retomado ese archivo de audio y estamos encantados de poder ofrecérosle, porque creo que no se encuentra en ninguno de nuestros podcasts. Desde que comenzamos a subir todos los archivos de audio de la cripta, bueno, pues este se emitió en directo aquella vez y creo recordar que se hizo en tres programas, pero aquí lo hemos aglutinado todo en uno Y Lorenzo Arabia nos comenta, nos habla de la vida de un auténtico psicópata. Bueno, a este personaje no se le puede denominar ni ser humano. Albert Fish. Os recomiendo que no os lo perdáis. Es una historia dura, porque hay momentos en que se te ponen los pelos de punta, pero bueno, estamos ya en un horario que en el que sí se pueden emitir este tipo de cosas. No os lo perdáis. Y con él finalizaremos el programa número 370 de la cripta de Proyecto Terror. Como os comentaba, vamos con ese estreno que, ¿por qué no? Podemos ir al cine a ver una de Pixar, una de fantasía, una buena peli de animación. Su título, Brave, Indomable. Con banda sonora del gran Patrick Doyle. Un compositor que trabaja habitualmente con Kenneth Branagh. Película dirigida por Mark Andrews. Animación y aventuras se dan cita en este film, que nos cuenta la siguiente historia. Mérida es una habilidosa arquera, hija del rey Fergus y de la reina Elinor. Por cierto, en la versión original, en la versión inglesa, a este personaje le pone voz Emma Thompson. Esta joven protagonista está decidida a labrarse su propio camino en la vida y desafía una costumbre milenaria y sagrada de los ruidosos señores de la Tierra. El enorme Lord MacGuffin. El huraño Lord Mackintosh y el cascarrabias Lord Dingwall. Ellos son estos ruidosos señores de la Tierra. Y ella les planta cara. Sin quererlo, las decisiones de ella desencadenan el caos y la furia en el reino. Y cuando acude a una excéntrica y sabia anciana en busca de ayuda, se le concede un desventurado deseo. El enorme peligro que corre obligará a nuestra protagonista a descubrir el significado del auténtico valor. Tendrá que deshacer una terrible maldición antes de que sea demasiado tarde. Aquel día vi algo, algo que nunca olvidaré. Medía casi 4 metros de altura, con zarpas afiladas como cuchillas. Tenía una cicatriz en el rostro y le faltaba un ojo. Desenvainé la espada y... ¡Niam! ¡Adiós a la pierna de papá! ¡Oh, esa es mi parte favorita! Con arreglo a nuestras leyes... El primogénito del jefe de cada clan debe demostrar su valía. ¡Mérida, quieta! Las damas se dedican a sus labores. ¡Os presento a mi único hijo! Aniquiló a toda una armada él solito. Fue... Con un único brazo manejaba el timón. Ay. ¡Quiero mi libertad! ¿Pero estás dispuesta a pagar el precio que costará tu libertad? Ten cuidado con lo que deseas. Eso es lo que diría mi madre. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¡Ya basta de peleas! ¡Un poco de decoro! ¡Regalad la vista! Si tuvieras la oportunidad de cambiar tu destino, ¿lo harías? El correo de la cripta. Proyectoterror@yahoo.es. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Cuando quieras, querido Duque Negro. Pues, como comentábamos, vamos a empezar hablando de Peter Hoeppner. Nació el 7 de septiembre de 1967, en Hamburgo, y ha sido vocalista de la banda de Dark Wolfsheim entre 1987 y 2008, año en el que editó su primer disco en solitario. ¿Cuál era el título? Solo. Tampoco se rompió mucho la cabeza. Pues no. Alcanzó el número 9 en Alemania, y el 18 de mayo ha lanzado su segundo disco de estudio, My Heart of Stone, Mi Corazón de Piedra, que ya ha alcanzado el número 6 también en Alemania, el mismo país. Y bueno, el primer single ya tiene videoclip, ya está por ahí rondando. Tiene por título Main Welt y lo vamos a escuchar ahora mismo. Für den Mund nehm ich rot und für die Augen blau. Deine Haare mal ich bunt in gelb und lila, grün und grau. Ich weiß auch, dass das nicht stimmt, aber es sieht doch lustig aus. Ich mach das so, wie's mir gefällt, wenn ich mal ja meine. Da-da-dum, da-da-dum, da-dum, da-dum. Ich mal ein Auto, das nicht stinkt und keinen überfährt. Einen Herrscher, der mal nicht durch die Macht verdirbt. Ich mal einen Baum, den keiner fällt. Ich mal Geld, das keiner zählt. Und dann mal ich noch einen Krieg, in dem keiner jemals stirbt. Ja. Ich mach das so, wie's mir gefällt, denn ich mag ja meine Welt. Nun willst du sagen, dass das grenzenlos naiv ist und dass ich die Welt nicht machen kann, wie's mir beliebt. Und doch träum ich immer noch, dass endlich was geschieht und träumen, träumen. Darf ich da wohl noch meine Welt? Und die Liebe, die wird rot und der Hasch hat wie der Tod. Ich mach das so, wie's mir gefällt, denn ich mal ja meine Welt. das widerspricht sich, mach das so, wie es mir gefällt. Denn ich meine, meine Welt. Y ahora vamos a hacer un poquito de ruido. Vamos a cambiar de grupo. Vamos a hablar de A Place to Bury Strangers, que son una banda neoyorquina, de Brooklyn concretamente, que se formaron en 2003. Mezclan post-punk con noise rock y shoegaze y han editado tres discos de estudio. En 2007, A Place to Bury Strangers. 2009, Exploding Head. Y 2012, Worship. El pasado 26 de junio, You Are the One es su primer single. Y yo no sé a ti, Patricia, pero a mí personalmente me encanta la distorsión y el ruido que hacen A Place to Bury Strangers. A mí me cuesta un poco. Yo sé que a ti te gusta mucho porque, por ejemplo, también te gusta... Vaya, se me acaba de ir el nombre. Los Jesus and Mary Chain, sí. Seguro que estás pensando en ellos. Sí. Yo he de reconocer que es un sonido que me cuesta. A mí es que me gusta mucho y, bueno, por si hay alguien que le gusta, pues mira, se lo ponemos. Y si no lo conocen, pues a lo mejor se vuelven locos como yo con este Worship. Y cambiamos de grupo, nos vamos a Japón, que comentábamos al principio que yo creo que nunca habíamos estado en Japón. Pues no, nunca. Pues ya ahora vamos a hablar de Moadix Moash, y como comentamos es una banda japonesa de metal gótico y neoclásico, formada en 2002 por Mana, miembro... ¿Cómo estamos? Miembra, es que era una miembra, iba a decir miembro, me he liado, Patricia. Miembro fundador de los ya separados Malice Miser, grupo también japonés que algún día vendrá a la cripta. Este año la banda cumple 10 años y lo celebra lanzando un recopilatorio, Reprise, a la venta desde el 11 de julio. Recoge lo mejor de sus 4 discos de estudios, más un tema nuevo, G-Lime. También incluye el tema Paging, su single de mayor éxito, no incluido en ningún disco. Y yo creo que como es su single de mayor éxito, Patricia, qué mejor que para dar a conocer en la cripta a Moadix Moash. Y hablábamos en las noticias del nuevo disco de Peter Hoeppner y comentábamos que era que así había sido el cantante de Wolfsheim. Y bueno, curiosamente, hace 20 años, en 1992, salía al mercado su primer disco de estudio, No Happy View. Vamos a hablar un poco de los comienzos de la banda y luego nos vamos a centrar un poquitín también en el disco. Y como comentábamos, es una banda, Wolfsheim, es una banda de Dark Wave, en activo entre 1987 y 2008. Su origen, pues en Alemania, concretamente en Hamburgo, y el nombre del grupo está inspirado en un personaje del Gran Gatsby. ¿Influencias de Wolfsheim? Pues están influenciadas por la New Wave, por los nuevos románticos de los 80, y tienen unas letras melancólicas y modernistas. Antes de lanzar su primer disco, No Happy View, la banda había editado dos maquetas, en 1988 y en 1989. La primera de ellas, Kent Manage, sin Peter Hoeppner. En 1991 editan el single The Sparrows and the Nightingales. A pesar de la escasa promoción, se convirtió rápidamente en un gran éxito. Y en 1992 aparece No Happy View, su primer LP. 10 temas en inglés y uno en alemán. Incluía su segundo single, It's Not Too Late, y su gran éxito The Sparrows and the Nightingales. Is it black or is it white? Let's find another compromise. And a few just standing still. We're dancing in the spotlights. Where's the leader who leads me? I'm still waiting, leaving home. And God is on your side, dividing sparrows. Nightingales watching all the time, dividing water from the burning fire inside. Leave the light on in the night for me, that I can you. Remember when we both were young and reckless and so curious. Now you're hiding from your child and no day's dawning. Remember that you felt alive sometimes. And God is on your side, dividing cruelty from tenderness, watching all the time, dividing fiction from reality. Circles walk on lines, no human being in sight. Calm the winds and calm the seas, try another kind of peace. Who fights this holy civil war? A million men in uniform. Voice der Führer, der mich führt. Ich warte immer noch. Leaving sight, dividing presence from the history, watching all the time, dividing deaf men from the listening ones. So curious. Now you're hiding from your child and no day's dawning. Remember that you felt alive sometimes. And God is on your side, dividing soldiers from the fishermen, watching all the time, dividing warships from the ferry boats. Ferry boats. Diez años después, en 2002, y tras cinco discos de estudio, Walsheim editaba su DVD Compendium, que incluía un concierto, videoclips y una entrevista. Ese mismo año, Leditron lanzaba su segundo disco de estudio, Light and Magic, Que, como sabrás, Patricia, ¿a qué te suena a ti esto de Light and Magic? Industrial Light and Magic. Exactamente. El estudio de efectos especiales fundado por George Lucas. Uh-huh. Light and Magic, como comentamos, el segundo disco de estudio, fue lanzado entre su debut 604, disco influenciado por Kraftwerk, y su disco de mayor éxito, Wishing Hour, en el que evolucionaron hacia sonidos más shoegaze y oscuros. A medio camino de esta evolución y en plena fiebre del electroclash, aparece el primer single de Light and Magic, el tema Seventeen, aunque el editrón siempre han renegado de la etiqueta electroclash. La canción es uno de los hits más representativos del movimiento. Mira, como les pasaba pues a Bauhaus, por ejemplo. No, bueno, los Little Mercy quizás renegaban más de la etiqueta de góticos. Eso lo hemos comentado, ¿verdad? Y eran los más góticos del lugar. Pues los Lady Troll les pasaba lo mismo, pero con la etiqueta del electroclash. No sé, la gente le tiene manía a las etiquetas. Aquí bueno, las usamos bastante. Tampoco. Ellas que son muy estiradas. Nosotros las usamos y punto. Ahí están. Que nos escriban un email y nos pongan pingando. Pues sí. Y mira, este Seventeen, que por cierto está sonando de fondo, fue incluida en la banda sonora de la película Party Monster. Yo la recomiendo encarecidamente. Patricia le gustó, yo creo, ¿verdad? Sí, la de Party Monster. Sí, sí. Y, bueno, una banda sonora maravillosa, llena de electroclash, con Miss Kitty. Pero yo creo que te entusiasmó más a ti. A mí me tiene loco esta película. La he visto mucho. Bueno, me la compré y todo. La he visto unas cuantas veces. Casi que me la sé de memoria. Pues el single, Seventeen, fue número 68 en Reino Unido y número 45 en Australia. Light and Magic se grabó entre Liverpool y Los Ángeles. La fecha oficial del lanzamiento fue el martes 17 de septiembre de 2002 y se ha reeditado dos veces, en el año 2004 y en el año 2011. La edición original consta de 15 temas y a las reediciones se han añadido remezclas y actuaciones en directo. Rolling Stone, la revista musical, le incluyó en su lista de los 50 mejores discos de 2002 y en Reino Unido alcanzó el número 7 del top de álbumes electrónicos. Aparte de este Seventeen, editaron dos singles más, Blue Jeans, número 43 en Reino Unido, y Evil, número 44. Que bueno, yo he elegido este tema para ilustrar un poco este disco, pues simplemente por el título, Evil. Cualquier tema es bueno de este disco, pero como se llama Maldad, ¿no? Evil, yo creo que es Maldad, Patricia. Sí, o maligno, malvado. Bueno, la letra dice algo así te como... Te va. Y mira, la letra habla de ti, Patricia, dice, en tu tiempo libre usa tu maldad. Cuando quieras. Uy, pero yo no solo en mi tiempo libre. Aviso. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. ¡Ey! ¿A dónde vas? Hola, voy al centro a hacer un recado y de paso compro el boleto de la OI. ¡Ah, genial! La semana pasada me saqué un boleto de 4 cifras y ayer me lo pagaron. Mira, hazme el favor, tráeme 4 boletitos de la OI para esta noche. De acuerdo, hasta luego. Adiós. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y en esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Después de sus 4 meses en el signo mercurial de Géminis, Venus se paseará por Cáncer desde el 7 de agosto hasta el 6 de septiembre. Nuestra diosa del amor se vuelve más casera, regresa a su hogar después de cazar mariposas. Dulce, romántica y mimosa, saca su lado más tierno. Podemos sentir el instinto de nutrir a nuestra pareja, de abrazarla y aceptar de una forma incondicional a ese niño o esa niña herida que lleva en su interior, o por el contrario, podemos buscar ese abrazo nosotros mismos para sentirnos protegidos de todo mal. Nuestra diosa se vuelve protectora y eso implica que, al igual que el cangrejo con sus tenazas, a veces agarra a lo que ama. El peligro de esta energía es que se nos puede olvidar que si queremos que nuestro amor crezca, lo tenemos que dejar libre. Es importante darnos cuenta cuando sofocamos al otro con nuestros cuidados o reclamos de cariño y atención. Según los aspectos de nuestra carta natal, esto puede resultar más o menos difícil. Si somos fusionadores, esta Venus aumentará nuestra tendencia de apegarnos a nuestras relaciones. Como no solo rige el amor, sino también el arte, las finanzas y la belleza en general, podemos usar su fuerza y canalizarla de una forma constructiva. Es un buen momento para redecorar nuestra casa durante su viaje por Cáncer y empezar a practicar el desapego, regalando o tirando lo que ya no usemos. Es interesante observar esta parte del cangrejo en nosotros, que no quiere soltar lo que ya no sirve, y se aferra tenazmente a objetos que quitan espacio, atrapan polvo y estancan la energía en nuestro hogar. Cuando hemos tenido el valor de hacer limpieza, podemos notar cómo nuestro hogar brilla con una nueva luz y cómo soltar, en realidad, es una experiencia liberadora.

After the war, I come home weak and sore. I fall into your arms. We lie by the fire, you feed my desire. With me safe and warm. Oh. Outside the wind blows cold, inside the embers glow shelter from the storm. Organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Lorenzo, pues preséntanos a tu personaje de hoy. A mi amigo del alma. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de, ya dije, el hombre de gris, sobrenombre con el que se conoció a Albert Fish, Bueno, desde luego de los asesinos más, no voy a decir interesante, pero podrían tachar de muchas cosas que no soy, pero inquietantes donde los haya. Como todas las historias, no va a ser menos. Fizz comienza con su nacimiento, ¿eh? Pues nació en 1870 en una familia con numerosos antecedentes de desórdenes mentales. Y eso no es raro, ¿verdad? No. Su madre oye voces, ¿eh? Dos de sus tíos fueron internados en un manicomio, una hermana demente y un hermano alcohólico, entre otros, entre otras joyitas. Bueno, lo raro entonces es que el niño les hubiese salido científico. Sí. Pero bueno, si le sale científico, hubiese sido un científico loco. Pues no, el niño se siente desde muy pronto atraído por el sadomasoquismo. Se divierte infligiendo dolor a los demás y sobre todo a él mismo. Sigue con atención los artículos de crímenes en la prensa y colecciona sobre todo aquellos de los asesinos en serie caníbales, con los que se siente terriblemente identificado. Bien, a los 20 años comienza a tener relaciones homosexuales y a ejercer la prostitución homosexual en Washington, donde comienza ya esta carrera un poco extraña de asesinatos. Bueno, en alguna ocasión comienza a sufrir, en un momento determinado comienza a sufrir Albert Fizz alucinaciones de tipo religioso, y vive obsesionado con la idea del pecado, creyendo que la única forma posible de expiación es a través del sacrificio personal y el dolor. Bueno, pues él mismo se inflige castigos masoquistas, automutilándose, frotándose el cuerpo desnudo con rosas con espinas, hundiéndose agujas en la carne. Bueno, en una ocasión llega a ser sorprendido en su habitación completamente desnudo, masturbándose con una mano y con la otra golpeándose la espalda con un palo del que sobresalen los clavos. A cada golpe grita de dolor mientras la sangre se desliza por sus nalgas. Digamos que le gustaba, tú lo has dicho, el sadomasoquismo. Uh-huh. Obviamente disfrutaba del dolor, pero parece ser que también era como un castigo, ¿no? Es decir, por disfrutar, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Él se inflige castigos, se automutila, precisamente en estos arranques de alucinaciones religiosas. Quiero que decir él tiene. Eso, que él tampoco, en esas alucinaciones tampoco vería... Uh-huh. demasiado bien el hecho de disfrutar, entonces voy y me castigo, porque no me lo merezco, no merezco disfrutar de este placer. Algo había de eso. Fíjate que en alguna ocasión afirma ser Jesucristo, otras veces que San Juan le habla y que el mismo Dios le ordena cometer sacrificios humanos. Bueno, pues escuchaba, dice él, voces que me decían cosas y cuando no las comprendía todas trataba de interpretarlas con mis lecturas de la Biblia. Entonces supe que debería ofrecer uno de mis hijos en sacrificio para purificarlo a los ojos de Dios de las abominaciones y de los pecados que he cometido. Él continúa diciendo, tenía visiones de cuerpos torturados en cualquier lugar del infierno. Pero la historia de Albert Fizz no es solamente delirios religiosos. La historia de Albert Fizz prácticamente comienza cuando Edward Wood, un joven emprendedor de 18 años de edad, él estaba resuelto a hacer algo para escapar de la miseria de sus padres. Pues bien, un 25 de mayo de 1928 pone un anuncio en una edición del domingo del New York World. El texto decía así, joven, 18 años, desea trabajar en el campo. A continuación, la dirección de él. Bueno, pues este chico de 18 años, Edward Wood, deseaba contribuir al bienestar de su familia. Estaba atrapado en una casa sucia, de mal olor, vivía con sus padres y cuatro hermanos. Deseaba trabajar en el campo para respirar aire fresco y limpio. Bueno, pues el lunes siguiente, mayo 28, Delia, la madre de Edward, una mujer muy corpulenta, contesta a la puerta. Se llaman y abre, es un anciano. Bien, el intruso se presentó como Fred Howard, un agricultor de Farmingdale, Long Island, quien quería entrevistar a Edward para el empleo. Bien, Delia, la madre, hace llamar a Edward con Beatriz, de 5 años de edad, quien en ese momento estaba en casa de un amigo. El chico se encontraba en casa de un amigo. Delia, la madre, le hace llamar por mediación de Beatriz, una niña de 5 años que es hermana del susodicho. Bien, el anciano le regala un céntimo a la niña por el favor. Mientras esperan a Edward, Howard cuenta a Delia que con la ayuda de su hijo, 5 trabajadores y un cocinero suizo, había logrado tener una granja avícola con varias vacas productoras de leche. Pero uno de los trabajadores había renunciado y necesitaba reemplazarlo. Al instante llega Edward y luego, tras una corta charla, acepta el trabajo y su sueldo, que sería de $15 por semana, quedando este anciano, quedando para recogerlo el sábado próximo. Bueno, el sábado 2 de junio, el supuesto día del encuentro, Howard, este anciano, no cumple la cita. En su lugar, hace llegar un escrito de su puño y letra, anunciando que iría al día siguiente. Bien, pues efectivamente se hace presente a las 11 de la mañana, se presenta en casa y Delia, la madre de este chico, invita a cenar al anciano. Por primera vez, el señor Albert Budd, portero, pues un hombre sumiso, tiene una conversación con el que va a ser el patrón de su hijo. A la hora de cenar aparece en la puerta una encantadora niña de 10 años de edad, Crazy, que fue un destello de belleza para el anciano. Ojos enormes, cabellera marrón oscuro que contrastaba con su piel pálida y los labios rosas. Fran mira con detenimiento a la hermosa niña y dice, qué niña tan bella, dándole 50 centavos de dólar para que compre dulces para ella y para su hermana pequeña Beatriz, la niña que ya conociera cuando se presentó por primera vez. Bueno, convence a sus padres que den permiso a Gracie, esta belleza de 10 años, para invitarla al cumpleaños de su sobrina y promete que estaría en casa antes de las 9 de la noche. Delia pregunta la dirección de la casa donde se va a realizar la fiesta y este señor, el anciano, le deja la dirección que sería Columbus and 137 Street. No estaba segura de dejarla ir. Hay que decir, la señora no estaba totalmente convencida, pero el anciano la convence diciendo que estaría bien para Grace. Deja a la pobre chica ir. Ella no pasa por buenos momentos. Fue la última vez que vieron a Grace con vida. Edward al día siguiente va a la comisaría a informar su desaparición. Edward, recordemos, es el chico que había comenzado toda esta historia con un anuncio en la prensa. Bueno, pues el teniente de la policía Samuel Driven anuncia lo peor a los Bats, a esta familia. La dirección que dejó Frank Howard, el anciano, y donde su hermana estaría, era falsa. Todo lo del anciano amable era falso. No existía granja, Farmingdale, Long Island. La policía entonces inicia la investigación normal. Muestran a los Pats una colección de fotos de enfermos mentales y de delincuentes mentales que molestan niños. Bueno, esto no ayuda en nada para encontrar el rastro de Gracie. El 7 de junio, la policía de Nueva York envía por correo un volante con la foto de Gracie y la descripción de Frank Howard a 1000 estaciones de policía de todo el país. Esta actividad era una gran publicidad y garantiza, de alguna forma, el poder encontrar a Gracie. Bueno, pues además se colocó también a 20 investigadores en el caso. La policía encontró en la oficina de Western Union de Manhattan un mensaje escrito a mano de Frank Howard dirigido a los Pats. Bien, según la escritura y gramática, se pudo despejar que Howard, este anciano, tenía una educación y refinamiento. En Nueva York ocurre un caso similar un año antes. Antes de ocurrir esto, también en Nueva York ya empiezan a sospechar que había antecedentes. Pues sí, efectivamente, en Nueva York había ocurrido un caso similar, como ya he dicho, un año antes. El 11 de febrero de 1927, Billy Gaffney, de 4 años de edad, jugaba fuera de su departamento con un vecino llamado también Billy, de 3 años de edad. Un vecino de 12 años acude al lugar tras oír a su hermana menor llorar. Pocos minutos después, el chico anuncia al padre de Billy Gaffney que había desaparecido. Tras interrogar a su amigo de juegos, el chico responde, el hombre viejo se lo llevó. Se lo llevó, un pelotón de detectives se pone a investigar la desaparición de Gaffney, ignorando el comentario del niño de 3 años que lo acompañaba en el juego. La primera idea de la policía fue que el niño se había perdido dentro de una de las construcciones del vecindario, o en el peor de los casos, haber caído en uno de los caños del vecindario. Los vecinos se organizaron para buscar en los caños, pero ahí no encontraron signos del pequeño Billy. Ocasionalmente alguien escuchó al niño de 3 años la descripción del anciano, el hombre con canas, viejo, delgado y con un gran bigote gris. De ahí en adelante, la policía llamó al sospechoso el hombre de gris. Pues en julio de 1924, Francis McDonnell, de 8 años de edad, jugaba en la casa pastoral de Charlton Boone, sección de Staten Island. Pues su madre estaba sentada cerca cuando ella miró a un hombre anciano canoso, flaco y de bigote en la mitad de la calle. Ella miró fijamente al extraño anciano, quien constantemente cerraba y abría la mano con fuerza, haciendo sonar sus dedos. El hombre llevaba un sombrero polvoriento y luego desapareció calle abajo. Bien, pues más tarde se vio al anciano mirando a Francis y a otros 4 niños jugar con la pelota. El anciano llamó a Francis mientras los otros chicos continuaban con el juego. Poco después, ambos habían desaparecido. Un vecino avisa que vio a un chico parecido a Francis andando con un anciano melenudo y vagabundo en un área cubierta de bosques de árboles, como una especie de bosque, en las horas hacia la tarde. Bien, su padre y la policía organizan la búsqueda. Encuentran al chico debajo de unas ramas. Había sido agredido de manera salvaje. Su ropa estaba rota y había sido estrangulado con sus calcetines. Por la forma en que fue encontrado el cadáver de Francis, la policía dudaba que el anciano hubiera actuado solo. Pues en Manhattan, expertos en huellas dactilares, fotógrafos de policía y 200 policías disfrazados de vagabundos se comienzan a investigar el caso. En esta enorme cacería del hombre se encuentran a varios sospechosos, pero ninguno parecido al anciano canoso y vagabundo. Su cara fue grabada para siempre en la memoria de Anna McDonnell. Ella dice, el hombre venía caminando calle abajo, hablando solo, haciendo movimientos raros con sus manos. Jamás olvidaré aquellas manos. Temblé cuando él miró a los chicos, abriendo y cerrando las manos. Se acercó a Francis agarrándose los bigotes grises. A pesar del esfuerzo de toda la policía y la comunidad, el hombre de gris había desaparecido en el aire. Bien, pues efectivamente había desaparecido Albert Fish en el aire. Pero en noviembre del 34, el caso Wood fue oficialmente abierto, aunque nadie creía que se podría llegar a solucionar nunca. Solo un hombre, William King, continuaba investigando el caso. Cada cierto tiempo, King, con el periodista Walter Wichel, colocaba un artículo falso acerca del caso. Un poco como anzuelo. El 2 de noviembre del 34, Wichel coloca la carnada de nuevo, mirando el misterio de Gracie Wood, redacta en su columna. Ella fue secuestrada a los 10 años y hace 6 años ocurrió el hecho. Y los del Departamento de Personas Desaparecidas están por resolver el caso en 4 semanas. Él ya, pues, intentando empujar a que actuara Albert Fish. 10 días después, efectivamente, Albert Fish actúa. Delia Wood, recordemos, la madre de Gracie, recibe una carta. Por falta de educación, no ha tenido la educación adecuada y no puede leer. Pero sí la lee Edward, quien comenzó toda esta historia poniendo el anuncio en el periódico. Edward la lee y sale en busca rápidamente del detective King. La carta era singularmente terrorífica. Pues la carta efectivamente era terrorífica. Cuenta cómo él se inicia en el canibalismo, de qué modo, y veremos cómo llega la captura, el juicio, las valoraciones psiquiátricas de este asesino. Y solamente para que veáis lo que vamos a poder encontrar, cómo termina, para que la gente se quede con ganas de saber más, pero para dar una sensación de conclusión, que no vamos a ser tan malos, hay que decir que, a diferencia de Ted Bundy, este sí fue ejecutado, Albert Fish fue ejecutado, y fue ejecutado un 16 de enero de 1936. Albert Fish murió en la silla eléctrica alegrándose, porque decía que era, él se alegró porque dijo que era el único sufrimiento que no había experimentado nunca y que para él era un placer poder comprobar cómo era el dolor de la silla eléctrica. Bueno, pues sí que lo comprobó. Se necesitaron 2 descargas para matar a este hombre. Le iba a la marcha, vaya. Sí, en la primera descarga ocasionó un cortocircuito porque se descubrió después que en el pubis tenía clavado más de 20 alfileres y clavos que se habían insertado durante varios años en zona de testículos y pelvis. Algunos de ellos eran tan antiguos que se estaban oxidando dentro del cuerpo de Albert Fish. Tuvieron que darle descargas porque la primera ocasionó un cortocircuito. Nos habíamos quedado en el momento en que una de las familias recibía una carta, no sé si te acuerdas, pero bueno, vamos a hacer memoria muy escuetamente. Albert Fish, que nació en una familia con numerosos antecedentes de desórdenes mentales, su madre oye voces, varios tíos internados en psiquiátricos, hermana demente, hermano alcohólico, varios casos previos de niños desaparecidos que insinuaban que se le había llevado siempre el hombre viejo. Los policías no creen a estos niños pequeños. Pero la cosa es que aparecían niños muertos, como adentelladas, como si les hubieran intentado comer. Recordemos que hay un niño, que bueno, un joven, que pone un anuncio buscando trabajo porque su familia vivía en la más completa miseria y él sabía que si encontraba trabajo podría echar una mano dentro, pues, a la economía familiar. Y puso un anuncio en el periódico un domingo y se presentó un hombre a la puerta, no sé si os acordáis, se presentó un hombre diciendo pues que él tenía un terreno, uno de sus contratados pues se iba a ir, quedaba una plaza libre, había leído este anuncio y quería pues conocer al chico en cuestión para entrevistarle y darle el posible trabajo. Bueno, pues este hombre que se había presentado a la llamada del anuncio, una de las veces que vuelve a casa, una segunda ocasión, se encontró con la hermana pequeña de este joven que había puesto el anuncio y diciendo que tenía su hija un cumpleaños, pues que la iba a llevar para que disfrutara, etcétera, etcétera. Y esta niña no se había vuelto a saber nada de ella. Estaba completamente desaparecida, la policía estaba buscándola. Y es en el momento en que, no sé si os acordáis, reciben una carta. Hay una carta que llega diciendo que tienen noticias de esta muchacha, de esta niñita que había desaparecido. Y yo acabé diciendo que esta carta era aterradora porque en ella decía, mi querida Mrs. Bat. Bat era la madre del joven que había puesto el anuncio en el periódico y el hermano de la niña desaparecida. En 1894, un amigo mío se embarcó en el steamer Dakota, ellos junto con otro John Davis. Ellos navegaban desde San Francisco hasta la China, Hong Kong, pero llegando a su destino, él y otro amigo bajaron a comprar licor borrachos. Cuando volvieron al barco, este se había ido. Todo el tiempo en la China fue hambre. Se encontraba carne de cualquier precio, desde $1 a $3 la libra. Al encontrarse un chico menor de 14 años en la calle, se lo comieron por partes. Tú podrías ir a cualquier tienda y preguntar por chuletas o estofado de carne. El cuerpo desnudo de un chico o chica es lo que justamente he querido cortar. La parte de atrás de un chico o chica es lo más dulce del cuerpo y se puede vender como chuleta de carne de ternera a un costo muy alto. Así adquirió un gusto especial por el sabor de la carne. Al volver a Nueva York, él secuestró a dos chicos de 7 y 11 años. Toma prestada una casa abandonada y lo prepara todo en el gabinete. Allí los mata y por varios días y noches les pega nalgadas a ellos para hacer su carne buena. Había degollado primero al chico de 11 años de edad porque él era gordo como un asno y por supuesto el que más carne tenía. Cada parte de su cuerpo fue guisada y comida, excepto la cabeza, huesos y vísceras. Fue asado en el horno, hervido, asado en parrilla, frito y estofado. El chico pequeño fue el que le siguió el mismo camino. En aquel tiempo, dice este hombre en la carta, yo vivía en el 409E, en 100 Street. El domingo 13 de junio de 1928 llamé a su casa y tuvieron la gentileza de invitarme a cenar. Bueno, pues en esta carta insinúa cómo, obviamente la gente sabrá que esta carta era de Albert Fish. Aquí comenta cómo él comienza a tener, pues cómo se adentra en el canibalismo a través de estos vecinos que él tenía, y que supuestamente pues habían quedado borrachos en Hong Kong, las habían pasado canutas para encontrar carne y se habían visto obligados a comer carne humana, cosa que a la que se habían aficionado. Pero la carta no acaba ahí, habla de Gracie, recordemos la niña aquella que desapareció con la excusa de llevarla a un cumpleaños. Dice, el Gracie estuvo sentada en mi regazo y me despertó el interés de comérmela, con el pretexto de llevar a una fiesta me apoderé de ella. Ustedes me autorizaron para salir. Cuando salimos de ahí fuimos a coger flores silvestres. Luego fuimos a una casa desamueblada. Me quité la ropa para no mancharla con sangre. Ella corría de arriba abajo gritando, «Mamá». Como ella opuso resistencia, la estrangulé hasta matarla. Entonces la corté en pedazos y así pude comer su carne. Como asno pequeño fue asada en el horno. Tardé 9 días en comer todo su cuerpo. Y le dice a la madre, «No se preocupe, que Gracie murió virgen». Bueno, pues esta es la carta que recibió la señora Bat. O sea, imaginaros, ataque de nervios, que encima la había leído, porque recordemos, la señora Bat no sabía leer. Había leído su hijo el que había puesto un anuncio en el periódico buscando trabajo. Nadie quiso creer que esta carta fuera verdadera. Creían que eran los delirios de un pervertido o un sádico. Pero el detective King, que recordemos era el único que por aquel momento seguía estudiando el caso porque veía demasiadas similitudes entre niños desaparecidos y este caso de Gracie, pues el detective King realizó una reunión con los Bats para obtener detalles precisos. Observó la carta y vio que la letra de esta horrenda carta era idéntica a la nota que el anciano secuestrador dejó anotando la dirección de la fiesta de cumpleaños. Que recordemos que había dejado una dirección que luego resultó ser falsa. Allí no había nada. Pues comprobaron que sí. También encontraron un indicio importante. Un pequeño emblema hexagonal y las letras NYPCBA, que significaba New York Private Chauffeurs Benevolent Association Chauffeur. O sea, una cosa que ya tenían ese pequeño indicio, situaban Nueva York y una empresa. Bien, pues con la cooperación del presidente de esta asociación se organizó una reunión de emergencia de los miembros, mientras la policía comprobaba el escrito a mano de la tarjeta de afiliación, mirando alguna semejanza con la letra de Frank Howard, este hombre que había aparecido con este nombre, Frank Howard. Reunieron a todos y estuvieron observando, Pues bien, un portero joven admite que él tiene una cantidad de pliegos de papel y un poco de sobres tomadas de la empresa y que, pues, al lado de su casa vive, ¿sabes? Vive una persona con una escritura bastante similar, un vecino de él que vive en el mismo bloque, con una escritura bastante similar, lo que son las coincidencias, ¿no? La cosa ya se empezaba, el cerco estaba echado. Bueno, el propietario de la casa se horrorizó cuando le describieron a Frank Howard. El hombre era justamente parecido al viejo que había vivido allí hace 2 meses. El antiguo inquilino se llamaba Albert H. Fish. El propietario mencionó que Fish tenía un hijo que trabajaba en Civilian Conservation Corps en Carolina del Norte y que regularmente enviaba dinero a su viejo padre. Bueno, pues finalmente la oficina de correos avisa al detective King que tenían interceptada una carta para precisamente Albert Fish. El 13 de diciembre del 34, el detective King llama al propietario de la casa para colocar una trampa a Albert Fish. Cuando Fish es llamado a recoger esta carta, y entonces King abre la puerta. Y ahí, pues, es cogido. Estamos hablando de Albert Fish, y el hombre conocido como el hombre de gris. Y recordemos que la semana pasada habíamos dejado a Albert Fish en el momento en que es capturado por el agente, el detective King, que era quien la había estado persiguiendo. A pesar de esos años que habían quedado ahí vacíos de noticias de Albert Fish, este hombre siempre había perseguido a este hombre viejo del que hablaban niños que habían estado presentes en situaciones, pues, de raptos de otros niños por parte de Albert Fish. Pues bueno, Albert Fish finalmente cae en manos del detective King y es apresado. Recordemos que es donde nos habíamos quedado la semana pasada. Y de aquí arrancamos en esta última parte, que coincide con la confesión de Albert Fish, que fue escuchada por muchos oficiales y psiquiatras. Bueno, fue considerado una odisea de perversión y depravación indecible, que más bien para ellos era irreal. Hasta que llegaron a comprobar muchos de los detalles que Albert Fish detallaba en esta confesión. Bien, todo causó gran asombro al ver todo esto, pues se les fue un poco de las manos cuando vieron a Albert Fish y comprobaron que era un hombre viejo, decrépito, inofensivo, encorvado, de mirada triste, de escaso peso y desde luego también de escasa estatura. O sea, que en realidad no era una persona aparentemente, digamos, peligrosa. No había peligrosidad. Ni tenía esa apariencia de armario empotrado, decirlo. No. Porque esperas encontrarte a un hombre grande, fuerte, tosco. No. Pues era un señor mayor, decrépito, ya te digo, encorvado, de apenas peso, muy delgadito y bajito. O sea, que no estamos hablando de un psico-killer, desde luego como un armario empotrado, para nada. Es antagonista de toda esa imagen, Albert Fish. Pues bien, el detective King le toma confesión inicial a Albert Fish. Fish cuenta que en 1928 sintió la necesidad de calmar su sed de sangre y de degollar. Ya en el 28 comenzó esta obsesión. Pues Fish había comprado herramientas que necesitaría para asesinar y mutilar a niños. Ya él lo había previsto todo, había comprado una navaja, una sierra y un cuchillo de carnicero. Estas las había envuelto en el momento en que secuestró a Gracie, ¿te acuerdas? A Gracie Bat, esta niña que la desapareció. Niña, sí. Pues había envuelto todas estas herramientas que él iba a utilizar, navaja, sierra y cuchillo de carnicero, en un paquete. Y se las llevaba con él cuando fue a visitar a los Bat. Pues bien, cuando vio a Gracie Bat, ella le provocó ya estas ansias de degollar. En cuanto la vio, sintió que necesitaba hacerla pues víctima de esos sentimientos homicidas que tenía Albert Fish. Bien, pues con la ingenua Gracie en su poder, tomó el tren al Bronx. En la estación de Worthington, pues Fish se había quedado absorto en este plan monstruoso que él pretendía llevar y se olvida el paquete de las herramientas de matar. Pero fue, fíjate lo que son las cosas, fue la propia Gracie, la niña esta, quien le recuerda a Albert Fish que se está dejando olvidado el paquete que contenía las armas precisamente con las que mataría a esta muchacha, bueno, a esta niña. A veces el destino juega muy malas pasadas, ¿no? Terroríficas. Terribles en este caso, porque además fue la propia Gracie quien llevó en sus bracitos las armas con las que habría de matarle a Albert Fish. Terrible. Pues bien, caminan a lo largo de un caminito remoto para llegar a una construcción desmantelada llamada Wistria Cottage, en la mitad de un área boscosa. Mientras Gracie jugaba fuera con flores silvestres, Fish, en el segundo piso de la alcoba, alineaba las herramientas y se desnudaba. Tras esto llama a Gracie, pero Gracie cuando llega y ve al anciano de esta guisa, comienza a gritar llamando a su madre e intenta escapar. Ya es tarde, Fish la agarra por la garganta y la estrangula hasta matarla. Este acto, él comentaría al ver Fish, que le satisfizo sexualmente, y llegó un momento en que apoyó la cabecita de Gracie en el suelo para decapitarla. Luego sacó un cubo lleno de sangre para tirarla fuera de la casa, junto con el cadáver decapitado de la niña, que fue cortado también en proporciones pequeñitas con este cuchillo de carnicero y la navaja. Todas estas partes las envolvería Albert Fish en papel de periódico. Recordemos que Albert Fish estamos hablando de un asesino, aparte de un componente sexual, tiene un gran componente, mayormente caníbal. Se alimentó con las partes de las víctimas que mató, sobre todo con las partes blandas, que él luego diría. Bueno, pues todo esto es lo que contaba Albert Fish al detective King en esta primera declaración que él le toma. Claro, cuando el detective King está escuchando esto, solamente yo creo que a cualquier persona, no solamente al detective King, surge una pregunta y se la hace Albert Fish. ¿Qué es lo que le provoca hacer estas cosas tan horrendas? Pues ¿cuál es la contestación de Fish? Él contesta que jamás se dio cuenta de ello. Nunca se preguntó acerca de por qué le surgía este canibalismo del que Fish menciona en las cartas a los Bats, ¿te acuerdas? A esta familia que él comenta cómo se acercó al canibalismo. Fish nunca se preguntó los motivos de por qué él actuaba así. A diferencia de otros psico-killers que muchas veces se atormentan con su actitud, ¿no? Yo creo que en alguna ocasión aquí hemos hablado, ahora mismo no recuerdo ningún nombre en concreto, pero de algún que otro asesino, de algún que otro psicópata que comete estos actos deleznables, pero luego en su intimidad, en su casa, se da cuenta o vuelve de ese ensimismamiento, pero no sé muy bien cómo decirlo, y se atormentan con sus acciones. Sí, pues Albert Fish no. Fue impávido incluso y durante su juicio fue el hombre impávido, no cambió el rostro para nada. Fíjate que un miedo que tenía la policía en el momento en el que estaba tomando declaración a Albert Fish era todo tan tremendo lo que estaban escuchando que temían que la defensa podría defenderlo alegando demencia y por ahí salvarse a Albert Fish, no por la demencia, por estos actos. Desde luego ellos consideraban que los actos que estaban escuchando en boca de Albert Fish solamente podían ser producto de un demente. Pues bien, la captura, finalmente el detective, se encuentran el señor Wood y el hijo Edward, aquel que puso un anuncio. Se encontraron en comisaría cuando fueron a identificar aquel señor que había ido por primera vez a casa de los Bats a darle empleo, a dar empleo a este muchacho, a Edward, que era el que había puesto el anuncio y por el que comenzó toda esta negra historia de Gracie y Albert Fish. Y claro, le reconocieron. Bueno, se dijeron de todo, desde bastardo, viejo sucio, hijo de... Yo creo que no hay adjetivos. No, no, claro, nos podemos hacer cargo precisamente de los apelativos de los padres y el hermano de la pequeña Gracie, asesinada, decapitada y comida por Albert Fish. Pues sí, le reconocen, y aquí ya, pues, el señor Batts le pregunta llorando a Albert Fish que por qué se llevó a Gracie, a su niña, por qué se la llevó, pero Albert Fish, desde luego, no tenía explicación para estas cosas. Sí que se descubrió que Albert Fish tenía un largo historial en la policía. En 1903 había sido encarcelado por robo. Desde entonces había sido arrestado en varias ocasiones, acusado por delitos como enviar cartas obscenas. Muy fuertes las cartas, además. Durante el juicio se llegó a leer alguna y tuvieron que vaciar la sala para poder leer estas cartas obscenas que escribía Albert Fish. O sea que imagínate el tonillo de estas cartas. Bueno, pues la mitad de estos arrestos ocurrió en la época en la que desapareció Gracie y había estado en instituciones mentales en varias ocasiones. Todo un historial el de Albert Fish. Bueno, pues llegamos ya a esta última parte, que es el juicio de Albert Fish por el asesinato de Grace Pat, que se inició un lunes 11 de marzo del 35 en White Plains, Nueva York. Bueno, pues James Dempsey sería la defensa. Dempsey planeaba para la defensa mostrar la historia clínica del hospital de Bel Air, en el que habían atendido a Fish en 1930 y que lo habían declarado enfermo mental. También trató de demostrar que Fish padecía intoxicación con plomo, una enfermedad que a menudo sufrían los pintores de casas. Sí. Pues bien, toda la defensa era poca para este hombre de gris, para Albert Fish. Gallagher utilizó una estrategia clave que se resumió en el diario de juicio. La prueba principal es que el acusado estaba legalmente cuerdo y que conocía perfectamente la diferencia entre lo bueno y lo malo, y la manera con que actuaba no mostraba ningún tipo de deterioro mental, esto por parte del fiscal. Él quería demostrar esto. Que tenía también una memoria asombrosa para un hombre de su edad, pero que sexualmente era normal. Bien, su caso médico era conocido como psicópata sexual. Esta era la parte, de la fiscalía. Bien, pues Dempsey, que era la defensa, lo enfocaba mostrando la extraña vida de Fish, la autoflagelación con alfileres y clavos en el pubis, la introducción de bolas de algodón empapadas de alcohol en el ano para luego prenderlas, prácticas que siempre practicó Albert Fish. Luego ahí quería demostrar que desde luego Albert Fish era una persona que pues tenía ciertas desviaciones. Bien, la defensa trata de demostrar que Fish ha sido siempre en todo momento un buen padre para su hijo. Detrás, decía, de toda esta brutalidad criminal e inclinaciones anormales, hay otro lado del acusado, que es precisamente el haber sido un buen padre, que jamás había golpeado a su hijo, a pesar de que su esposa lo había abandonado, o sea, que también el abandono de la esposa. Bien, pues Dempsey, como decía, centra la defensa sobre el canibalismo para demostrar la demencia del defendido. Entre una cosa y otro, el fiscal por un lado, la defensa, llamaron también a declarar a una hija adoptiva de Albert Fish, y esta, una hijastra, que se llamaba, pues ahora se me acaba de ir, Mary Nicolás, de 17 años. Mary Nicolás, uh-huh, de 17 años, hijastra de Fish, quien describió cómo la hacía participar en juegos extraños con sus hermanos, que los obligaba y les obligaba en estos juegos a insertarle alfileres bajo las uñas y a pegarle con correas en las nalgas. ¿Los niños a él? Sí, sí. Uf, qué fuerte. Ella, bueno, la correspondencia obscena también se hizo leer, pero era de tal magnitud que tuvieron que desalojar la sala. ¿Otra vez? Sí. Bueno, todo esto ocurría, ya te he dicho, mientras estaba impávido completamente Albert Fish. El juicio duró 10 días y el jurado, ¿sabes cuánto tardó en dar un veredicto? Muy poco, supongo. Menos de una hora. Claro. Dijeron, encontramos al convicto culpable de todos los cargos. Pues bueno, como ya dije, el 16 de enero del 36, Oscar dice bien, claro, esto tenía que acabar así. Era el 16 de enero del 36, Albert Fish muere en la silla eléctrica. Como ya dije, se necesitaron dos descargas para matarlo. En la primera descarga ocasionó un cortocircuito este hombre, porque en su pubis tenía clavado más de 20 alfileres y clavos que se había estado insertando durante siglos, iba a decir durante años. Hasta tal punto, esto se demostró luego en la autopsia con unos rayos X que se hicieron, radiografías, exacto. Algunos ya estaban incluso oxidados, sí. Y si no me ayudabas iba a decir pochos, imagínate. estaban oxidados del tiempo que llevaban ya dentro de lo que es el pubis de Albert Fish. Imagínate la cantidad de metal que llevaba él para ocasionar en esta primera, en esta primera descarga un cortocircuito. Tuvieron que aplicarle una segunda descarga en la silla eléctrica, que ya fue cuando finalmente Albert Fish nos dijo adiós. Listen to them. Children of the night. What music they make. Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Y nos vamos, Duque Negro. Ha llegado el momento de despedirnos. Uy, que me oigo aquí con eco. Pero... Ay, qué pena. Sigue hablando tú. Bueno, pues nos vamos a marchar. No sé con qué nos vamos a marchar, te lo voy a preguntar. Con Divas Destruction. Anda, mira, esta se la podemos dedicar a Elisa. Ah, pues sí. Que nos, cuando estuvieron aquí paralíticos, nos dijo que últimamente le gustaba, escuchaba mucho a Divas Destruction. Pues para ella... Además con un beso, que hace tiempo, bueno, yo hace tiempo que no la veo. Pues sí, la vamos a mandar un beso desde aquí, a ella y a Ricardo también. Claro que sí, y a Luisja. Pues mira, es verdad, a todos. A los tres completo. Paralíticos, claro que sí. Y terminamos el capítulo 370 de Proyecto Terror, pero antes tenemos que recordar a los oyentes que la semana que viene no habrá programa. ¿Por qué? Pues porque serán fiestas aquí ya, mañana comienzan las fiestas en Torrelavega, las fiestas de la patrona. Y en Torrelavega están los estudios de Oíd en Radio Cantabria. Y como el miércoles y el jueves son los dos días grandes, pues nada, nosotros nos vamos de parranda, ¿eh? Nos vamos de vacaciones. No vengas operada, Patricia, no. Que ya sé yo dónde te vas tú. Vendré de restaurada. En fin, no, nos meteremos bien adentro en la cripta para evitar este calor, este sol, que es, bueno... mortal para nosotros, y saldremos de noche a disfrutar pues sí. De las noches veraniegas, ¿eh? Y lo dicho, queridos, que la semana que viene no estaremos, volveremos, espera un poquitín que cojo el calendario, bueno, estoy yo en septiembre, fíjate cómo quiero adelantar acontecimientos, el jueves 16, no, regresaremos el jueves 23, aquí estaremos, en la cripta, esperándoos, para recibiros en nuestro salón acogedor y maravilloso. Bien, Duque Negro. Bruja. Descansa en paz y que tengas felices pesadillas hasta que llegue el alba. Y a los oyentes, hasta dentro de 15 días. Chao, queridos. And if you can